hablando Claudia Cura, que vamos a ver si nos acercamos para que nos pueda contar qué es lo que ha ocurrido. Que Santiago es llevado por la gendarmería y desde allí no tenemos noticias. En el día de ayer se estuvieron haciendo rastrillaje, que eso también quede claro, porque los medios, el monopolio mediático que hay en contra de nuestro movimiento es bastante arduo, o sea, ya es esto un tema de agenda nacional, por eso vemos que los medios nacionales están tratando de manera bastante cruel la noticia, porque lo vinculan a hechos violentos, cuando en realidad la única violenta acá es la gendarmería, que ya decimos se llevó a detenido y desapareció a Santiago. La Seguridad de la Nación negó que ellos estuvieran a Santiago, o negó cualquier... Nosotros constantemente estamos llamando a gendarmería, ellos niegan la información y niegan tenerlo. Lo que sí sabemos es que la gendarmería limpió todos sus patrulleros, limpiaron todos los calabozos. Entonces, esto habla claramente de que no estamos confiados de una buena noticia sobre la aparición de Santiago. Sí o sí, obviamente que nosotros lo queremos con vida y lo queremos que lo devuelva y que, por favor, pague la gendarmería. Y no puede ser que los mismos que lo desaparecieron lo estén buscando. Es una tomada de pelo. Acá tiene que interceder otra fuerza y otro grupo que realmente dé corroborancia de lo que sucedió con Santiago, que queremos esclarecerlo, porque claro está que cuando ellos tienen los medios para disponer sobre nuestras comunidades, ahí están fuertes, pero cuando tenemos que, como se hizo en enero, claramente un intento de homicidio contra todos los que estaban ahí en el campo, donde hubo gravemente heridos, ellos ahí no están intercediendo. Solamente hay un pedido en la Corte Interamericana de Derechos, que están llevando adelante toda esta causa y no se puede terminar nunca de completar el informe porque constantemente suceden estas cosas. Se lo volvió a detener al Lonco, después hubo 9 detenidos en Bariloche y ahora el culmen final, que es la desaparición de Santiago Maldonado, que es imperdonable, realmente nos tiene totalmente embroncadas y dispuestas a seguir más firme en la lucha, porque lo único que quieren, este gobierno está tratando de apagar un incendio con más nafta. Recién estaba el vicegobernador, hicieron sus reclamos, el juez. Como siempre, o sea, desde el que venimos protestando, desde el resguardo de nuestro río, de la cuenca Curulefú, de la planta no nuclear, las respuestas son cobardemente la huida. Ni siquiera pueden mantener un diálogo político sincero con nuestro pueblo mapuche. Y así es como nosotros lo venimos denunciando claramente. Nosotros hoy tenemos la firmeza y la claridad de sostener un diálogo político y ellos no lo quieren resolver de esa manera, lo hacen solamente con la represión y la desaparición de personas. ¿Van a presentar ahora una acción de amparo? ¿Tenemos extendido en la justicia? Sí, tenemos un habeas corpus que queremos presentar, pero bueno, aprovechamos el acto para hacer visible esta situación y que realmente se hagan cargo de lo que está sucediendo. O sea, no podemos permitir que sigan desapareciendo gente. En este caso, nosotros no nos convoca a Santiago, pero sabemos de la chica que también está desaparecida y así infinidades de casos. Está también acá los familiares de Lucas Muñoz, que es también un muerto por la policía. O sea, es gravemente... condenable las acciones que tiene este Estado policial en todos sus estamentos, la policía, la gendarmería, la infantería y ahora la seguridad aeroportuaria, que también se llevó a nuestros compañeros en Bariloche. ¿Parece que era el lugar para hacer reclamo? Sí, cualquiera es el lugar, porque estamos hablando de la desaparición de personas, estamos hablando de la vida, o sea, ¿cuál es el lugar para la vida? Todo el momento es para la vida. ¿Ustedes le hacen un reclamo específico o una parte de la gente que te acompañaba al cónsul específicamente? ¿Y qué le reclamaban a él por fuera de las autoridades provinciales? No, lo que queríamos era que él nos preste el micrófono para decir nuestra voz. O sea, estamos hablando de un acto pluricultural. Bueno, nosotros somos una cultura, ustedes están todos parados en este territorio donde nosotros tenemos una resistencia ancestral aquí, así que merecemos ser respetadas.